mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Queridos amigos de Radio Nueva Victoria, estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com, que le da espacio a tus ideas y también le da espacio a la política de fomento de la música nacional 2016-2020. Tengo unos invitados de lujo aquí en Estación Esperanza, todo el emprendimiento de la región en una sola estación. Estamos con Melissa Stoich, directora del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, región de Tarapacá. ¿Lo dije bien? Exactamente. Muy bien. Es. Bienvenida a Radio Nueva Victoria. Primera vez que estabas acá, ya habías venido al lanzamiento de la radio, pero ahora como invitada. Bienvenida. Muchas gracias por otorgarnos el espacio y poder contarles a la gente lo que estamos. Eso es. También hay que saludar a nuestro invitado, si no se me siente. Él es Fernando Sandón, un gestor cultural, artista también visual. ¿Estoy correcto? Así es, artista visual y gestor cultural. Antes. Encargado de relaciones. No, bienvenido. Encargado de relaciones públicas, institucionales también. Bienvenido, Fernando. Así es. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Y bueno, invitar a toda la comunidad que nos escuche. Hoy día tenemos muy buenas noticias también y queremos especialmente llegar al público músico, gestores, productores, con una noticia que dará la directora del Consejo, Melissa Stoich, en breves minutos más. ¿En cuántos breves minutos más? Porque yo aquí tengo en mis manos este sacrificio, no. Tengo en mis manos este trabajo que es política de fomento de la música nacional. Yo le pregunto a Melissa y por supuesto también a Fernando para que nos aclaren un poco. ¿Cuáles son los antecedentes de esta política, dice, sectorial? Es decir, la región, el país. ¿Puedes aclarar qué es lo que es la política del fomento de la música nacional 2016-2020? Cuando hablamos de política sectorial, es una forma que trabaja el Consejo de la Cultura. Es una forma en la que trabaja el Consejo de la Cultura. Por ejemplo, está el sector de la música, el sector del libro, el sector de artistas visuales. Y esta en específico, que es la política sectorial de la música 2016-2020, nos entrega una carta de navegación en relación a las políticas públicas que se deben implementar en el país para el desarrollo y fomento de la música. ¿Políticas públicas cómo? Como políticas que tienen que ver con difusión, ya, con capacitación, creación y producción, difusión, distribución e internalización, situación laboral, el tema del emprendimiento, la empleabilidad y las economías creativas, la asociatividad del patrimonio musical y sonoro. Y eso, en definitiva, es ver cómo efectivamente desde el Estado nosotros vamos a apoyar el desarrollo y fomento de la música a través de estas líneas de acción específicas u ámbitos temáticos. Este va a ser un gran proceso que va a convocar a todos los músicos a nivel nacional. Se plantean hacer asambleas regionales en todos los ámbitos y también una en la región metropolitana, que esa sí se va a ser temática. Nosotros nos vamos a juntar a trabajar estos 6 temas de manera conjunta durante todo un día, que va a ser el día 4 de junio en el Palacio Astoreca. Queda poquito. ¿Es el día de convocatoria para los músicos en general de todos los estilos? De todos los estilos. Es decir, música popular, música clásica, música académica, podríamos decir también. Todos los músicos están convocados sin distinción de organización, tampoco todos pueden ir. Palacio Astoreca, 4 de junio, hora, por favor. De las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Es un encuentro que va a durar un día. Sí, es un completo. Día, es un día largo. Y como dices tú, están invitados todos los estilos musicales. Bueno, y ahí podríamos también adaptar metodología si hay temas específicos que atañan a un rubro en particular o un estilo de música, los podemos agrupar y poder hacer el levantamiento de las necesidades, que es súper importante, porque debo recalcar que esta política terminó el año 2011. Si no me equivoco, terminó el 2010. ¿Cuándo terminó, Fernando? 2010. Ah, ya, 2010. El 2010, y del 2010 al 2014 no tuvimos ningún instrumento que ayudara al Estado a poder planificar un proceso de desarrollo de la música. Por ejemplo, yo aquí me asalta la duda, como diría un amigo, porque dice, dentro de los antecedentes, agentes identificados. Y yo, por ejemplo, si nos vamos a la región, podemos también hacer este ejercicio mental a través también, por supuesto, del país. Pero hay varios agentes identificados que en la región también lo podemos desarrollar. ¿Eh? Por ejemplo, veo aquí organizaciones productoras, semanas y fiestas, festivales, salas de conciertos, disquerías, sellos, estudios y la que más me gusta a mí, radios online, sitios web, revistas. Todo eso son agentes identificados que pertenecen al rubro y al desarrollo del arte musical. ¿Me equivoco? Exacto, porque como tú dices, solamente no son parte fundamental, son los músicos, pero también tiene que ver con toda la cadena productiva. Eso, muy bien. Que envuelve este mundo de la música. Por ejemplo, en este caso, ese día 4 de junio va a ser un día histórico para la región. Eso esperamos. Es un día histórico, además, porque todos estos agentes identificados también pueden participar. Es decir, yo al tiro me imagino Black Flag Studio cuando nombramos un estudio, o Vintage Dog Studio, un sello, Black Flag Record, o una disquería, puede ser Subterráneo, por tirar algunos nombres regionales. Salas de concierto, ahí me quiero detener. En las salas de concierto falta la implementación. Se ha trabajado arduo en estos años, sobre todo el Consejo en este periodo, pero ¿qué es lo que le falta a la región para tener una sala de conciertos óptima, que diga el Consejo de la Cultura? Esto es lo que nosotros queríamos desarrollar para ustedes, los músicos. Tan. Esas son las preguntas que me gusta hacer a mí. ¿Qué falta? Nos falta un espacio donde podamos escuchar conciertos de música ya de otro estilo, más popular, más rockero, poder traer grandes eventos y espectáculos. Sí, porque ahora prontamente, a partir de julio, contando 547 días, vamos a poder contar nuevamente con el Teatro Municipal. Qué lindo. 547 días faltan. A partir de julio. Ah, ya. ahí hay que empezar a contar. Pero sí, nos falta un espacio, porque efectivamente cada vez que se hace un concierto o algo de proporciones, no están las condiciones, los vecinos reclaman, multas a las productoras. Entonces hay que buscar, ahora también pensando que Iquique va a crecer hacia el sector sur, de poder tener un espacio de calidad que pueda aunar todos los estilos y además no generar conflicto con las personas que estén... O implementar, por ejemplo, es que yo creo que los vecinos reclaman porque a lo mejor a los vecinos no se les invita a una actividad. Por ejemplo, yo veo aquí alrededor del estudio Radio Nueva Victoria y veo primer encuentro de la Quita hasta Tarapacá, donde se invitó a la comunidad, donde había un anfiteatro muy lindo que hay en la población O'Higgins. Algo así, me imagino yo que podría desarrollar, por ejemplo, no en la Plaza Plata, en otro lugar, o inventar alguna plaza ahí en Playa Bravo, un lugar... que se pueda adecuar, por ejemplo, en vez de tanto edificio, colocar un anfiteatro, que sabemos que no es, a los empresarios no les gusta mucho eso. ¿Qué se hace para convencer, que también son agentes importantes, que ponen las lucas para construir, no es menor, alguna cosa así? ¿Cómo se hace para convencer a esa gente que no quiere construir espacios adecuados para la música? Mira, ahí no sé en el ámbito privado, pero nosotros hay una comisión que es de ciudadanía. No, es una comisión que está compuesta por diferentes servicios públicos y que tiene que ver con la calidad de vida, ciudad y territorio. Y ese es uno de los desafíos que nosotros como cultura queremos instalar a la mesa. Hasta hace muy poco tiempo nosotros no participábamos de esa mesa. Sin embargo, ahora dada la necesidad de tener no solamente hospitales, carreteras, sino que también lugares para el ocio, porque tiene que ver directamente con la calidad de vida de las personas. Eso, la recreación es importante, pues. Como te digo, son de los temas que nosotros como cultura estamos instalando. Cuando se generan nuevas poblaciones, cuando se determinan nuevos espacios, que tiene que haber contemplado un lugar donde se puedan desarrollar expresiones artísticas. Porque la población flotante, que es harta en Tarapacá y la región y la ciudad de Iquique sobre todo, tiene que haber un lugar de esparcimiento que no sea alcohol y fútbol, porque eso, de eso no vive el ser humano para entretenerse, ¿o no? Exacto. Pero esos son los aportes que nosotros estamos construyendo desde cultura. Hay que unir varias voluntades, y en ese trabajo estamos. Bueno, Fernandito, ¿usted quiere acotar algo más con esto de los agentes identificados en la región? Por ejemplo, aquí hay algo que me llama harto la atención, ¿eh? Semanas y fiestas, que es lo que le gusta a Fernando. Por ejemplo, en esto, en semanas y fiestas, hay mucha celebración a lo largo de la ciudad de Iquique, en la región de Tarapacá, en este año 2015. Yo, la Tirana es una fiesta que se celebra, pero es una fiesta religiosa, pero por ejemplo está la semana del Día de la Danza, está el Día del Libro, cosas que se celebra, el Consejo de la Cultura lo celebra. En esas semanas y fiestas está considerado también, por ejemplo, la celebración del Día de la Música. Cuéntanos, Fernando. Bueno, pero hacerte una pregunta. ¿A mí? ¿Tú detectas que hay un festival en Tarapacá? ¿Festival propiamente tal? ¿Festival? ¿Cómo qué, por ejemplo? Es una pregunta, Estoy haciendo una pregunta. Ah. A raíz de este diagnóstico. O sea, yo creo que hay un festival que, de celebración del Día de la Música, que se llama Wilker Azú, pero festival así implantado popularmente, creo que no existe, fíjate. Así como, por decir... el avance que se hizo con el encuentro de la Quita fue bien interesante. El Tapo Permanente también trabaja en aquello, pero no está implementado un festival popular que diga a la gente, oh, empezó el Festival Pampa el Tamarugal, por ejemplo. Uh-huh. No está implementado. Creo que falta tiempo, faltan años para que se pueda implementar un festival así. Bueno, y justamente por eso es la respuesta. Nosotros acá, según el directorio, estará el festival, si lo podemos mencionar de esa forma. Ya, pero sí, en semana tenemos 4 semanas de actividad, y que tiene que ver con fiestas costumbristas o expresiones más bien identitarias de la región. Como por ejemplo la octava de San Lorenzo, Guatacondo, etcétera. La fiesta de la Tirana también. Los tambo andinos, nuestras raíces. Todo aquello. Esas son instancias de semana, de festividad en definitiva. Ya, y que tiene un arraigo más bien identitario. Pero si hablamos de festivales, yo también me haría la misma pregunta. ¿Tenemos festivales que queden... sobrepasen la edición número 1 o número 2, número 3? Bueno, el Will que pasó a la edición número 4, y eso es bueno, eso es positivo. Falta la número 5 y así. Pero en los festivales, claro, la mayoría, yo me recuerdo por ejemplo el Taraparro, que llegó a la número 3 y desapareció del mapa. El Summer Rock, o sea, no solamente festivales de rock, por ejemplo algún festival que haya organizado el Tambo Permanente, el Tambo Andino, que estuvo harta convocatoria de público fuera del Consejo de la Cultura, pero claro, no hay como, podríamos decir, una línea editorial para que los mismos festivales vuelvan nuevamente a desarrollarse y que generen también el aprecio de la audiencia, que es lo más importante también. Un festival con 3 personas no es lo que me imagino quiere el Consejo y quiere la comunidad. Sí, claramente no es lo que quiere nadie, en definitiva, pero la posibilidad de poder fomentar la música, la creación de nuestros artistas, especialmente en Tarapacá, que tenemos escucha una cantidad de músicos increíbles, uno que de repente escucha también las opiniones de gente de afuera de la región, también entiende y se hace saber que en Tarapacá hay demasiada música que también está mirando a la identidad regional, local, macrozonal. Generalmente los artistas de acá, a raíz de los estilos que están aconteciendo ahora en la contingencia, están mirando nuestra identidad. Eso es positivo. Quería colgarme de lo que conversaba antes sobre el tema de los espacios. Espacios. ¿Cuál es? Más que nada, yo creo que hay que instar al empresariado, a los empresarios, a que también apuesten por una lógica artística. Es evidente que hacen falta espacios. Los espacios que tenemos en Tarapacá o en Iquique no son los óptimos para el fomento de la música. Hace un tiempo atrás conocí a Mateo Iribarren, destacado guionista de este país, que ha estado dentro de películas importantes como Machuca. Y él fue el que inició este espacio que está en Plaza Ñuñoa, La Batuta, la legendaria Batuta, ¿no? Apostando desde una vista más bien empresarial, en un minuto donde había un proceso como medio álgido, en los 90 me refiero, claro, con la música independiente alternativa en Santiago, apostó, y hoy día estamos hablando como uno de los grandes centros musicales, más bien contingentes de la música. Y desde ahí han salido 6 y se han fomentado, o sea, los 3, el primer concierto de los 3 fue en La Batuta. Pero ¿entendés? Por ejemplo, si se hubiese apoyado al local llamado alguna vez Tradición, quizás hubiese apostado también a una tradición musical en Iquique. Claro, y ahí también tienen que ver... Se perdió el carnet. Así es, y ahí también tienen que ver las audiencias, el público constante que vaya y crea también en el trabajo local. Hace un tiempo atrás tuvimos un festival que es La Mita, tú lo sabes. Sí. Con bandas muy buenas. Yo tuve la oportunidad de estar los dos días ahí afuera del Consejo de la Cultura y la Arte. Y habían bandas con estilos súper específicos, independientes y con una calidad musical también acorde a la calidad musical que en este minuto se está empoderando en Chile, ¿me entendí? O sea, Chile en este minuto está exportando artistas como Jepe, como Javier Amena y o Alex Advante, que están siendo reconocidos en escenarios de Nueva York y en España, ¿me entendí? Y no, o sea, y así mismo hay artistas regionales que también están generando música súper interesante. Pero también uno también detecta que no hay audiencias, po. O nos están generando los intereses propiamente tal de lo que es también difundir esta música. Bueno, yo los voy a invitar a justamente escuchar un poco de música para hacer un matiz en esta interesante conversación que estamos teniendo con la directora del Consejo Regional y, por supuesto, Fernando Sandón, que es gestor cultural y también trabaja en el Consejo. Vamos a Relaciones Institucionales, le gusta eso, ¿verdad? Vamos a la música, ¿les parece, chiquillos? Vamos a escuchar a una banda llamada Entrenamiento que mezcla muy bien las herramientas del hip hop con la identidad musical de la que estábamos conversando. Los hip hoperos también tienen un festival llamado Urban Festival, que lo realizan los veranos. Vamos a la música y de ahí seguimos conversando de aquello. ¿Les parece? Les parece, muy bien. Esto es Latidos del Sol y lo escuchas aquí en Estación Esperanza, todo el emprendimiento de la región en una sola estación. Si quieres crear un nuevo negocio o desarrollar el que ya tienes, ven al Centro Chile Emprende Iquique. Aquí te orientaremos y en conjunto haremos un diagnóstico de tu empresa o idea de negocio. Además, te entregaremos asesoría y capacitación. En Iquique, ven a San Martín 255. Más información en www.chileemprende.cl. ¡Te esperamos! Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. ¿Qué horas son, mi corazón? Y ya estamos de regreso, queridos amigos, completamente en vivo y en directo a través de vuestra señal, porque es vuestra señal internacional, nacional, mundial. www.radionuevavictoria.com es el lugar de encuentro aquí en Estación Esperanza, todo el emprendimiento de la región en una sola estación. Estamos con Melissa Ostoch y Fernando Sandón, pero antes de seguir la conversación yo les cuento que este programa llega hasta vuestros hogares gracias al compromiso ineludible de nuestros amigos de Chile Emprende, ubicado en San Martín 255, oficinas 82 y 83 en nuestro histórico edificio empresarial en corazón de la ciudad de Iquique. Usted puede ir donde mi amigo personal Ricardo Álvarez, que le hace un diagnóstico de sus potencialidades y de su idea de negocio, lo que usted quiere implementar. Como nosotros nos tocó, por ejemplo, la idea con toda la fábula americana de ir a Centro Chile Emprende y nos dijeron no, ustedes tienen que hacer una radio online. Y mira lo que pasó. Centro Chile Emprende San Martín 255. Usted puede, si no tiene idea de qué hacer y tiene una buena idea en realidad en su cabeza y no sabe cómo materializarla, muy fácil. Usted tiene que llamar al teléfono 0572-413699 y por supuesto lo va a atender mi amigo personal Ricardo Álvarez. Una cita, le hacen un diagnóstico y Chile Emprende le va a ayudar a encontrar y apoyar su idea de negocio. Así como estamos junto, ahí me llegué a ahogar, a Melissa Stoich y Fernando Sandón, por esto que es bien interesante y nos compete a muchos digo, la política sectorial de la música 2016-2020. Y tiene varios ámbitos de lo que estamos desgranando, por supuesto, a los agentes identificados. Pero dentro de su ámbito, por ejemplo, está el patrimonio, la institucionalidad. Yo, dentro de estos contextos, quiero hacer un pequeño comentario, a ver si ustedes me ayudan, porque yo dentro de la institucionalidad soy un poco neófito en el asunto, pero la Reina del Tamarugal tiene que ver con lo patrimonial, esa música creada para el Festival de Viña de 1986, está enmarcado, por ejemplo, la pregunta lo hago, es una canción popular que lleva a las masas, ¿podríamos tener un festival que se llame La Reina del Tamarugal, Fernando Sandón? Oye, es que en el ámbito de la creatividad podemos tener varias cosas, pero sin lugar a dudas la Reina del Tamarugal es un himno de la región, es un himno de Tarapacá. Que me enredé, pero me entendiste la idea. ¿Te entendí? ¿Por ahí va o no? Por ahí va, exactamente. Sí. Claro, es el patrimonio musical y sonoro uno de los ejes. Contarte también que ya este instrumento no es nuevo, como te había dicho, el 2017, el 2010... tuvimos uno que incorporaba solamente 5 de los ámbitos que mencionamos anteriormente y tuvo un magro cumplimiento de un 33%. Entonces el desafío de esta nueva política es importantísimo, porque también nos significa en el cómo diseñamos instrumentos de fomento para la música. Nosotros como región estamos trabajando fuertemente en el área de economía creativa. Ya el segundo semestre nosotros vamos a hacer un levantamiento, porque no hay un mapeo que en realidad no nos diga de manera cierta cuál es el consumo cultural, cuáles son las bandas, cuáles son las potencialidades. Y es un trabajo que no estamos desarrollando solo, sino que en esta mesa de trabajo también estamos con Corfo, estamos con Turismo, Cercotec, y la idea es, incluso está otras seremías como el MOP, Agricultura, porque no solamente es música, sino que es el desarrollo cultural completo de la región, que se va a ver favorecido por estos nuevos planes de economía creativa, que para poder implementar de manera real y cierta y efectiva, primero tenemos que tener un diagnóstico acabado que nos pueda entregar luces de cómo dibujar el trabajo en la región. Mi pregunta va asociada, por ejemplo, a un ámbito que a mí me llama mucho la atención y siempre me ha llamado mucho la atención, es integración de la música en la sociedad. Aquí el índice de cumplimiento es de un 44%, que es más alto de todos los ámbitos. Pero, ¿cómo podemos integrar realmente la música a la sociedad? Cuando, en términos, por ejemplo, de, no sé si decir diagnóstico, pero en términos, por ejemplo, de contingencia musical, la gente no está escuchando música regional. Te lo estoy hablando en términos generales. Escucha reggaetón, escucha cumbia. Pero te lo estoy hablando de verdad. Escucha la Corazón, la radio, nuestros amigos de Radio Corazón o Radio o las radios quiqueñas, que pasan esa música. ¿Cómo integramos verdaderamente la música en la sociedad? Con una radio como Nueva Victoria que se compromete con la difusión de la música nacional y regional, pero somos una isla en medio de un oasis gigante. ¿Cómo el consejo, cómo ustedes a través de esta política sectorial de la música trabajan la integración de la música en la into the society? Bueno, un poco tiene que ver con lo que estamos haciendo de salir de Baquedano o de los espacios típicos de desarrollo de espectáculos, ¿cachai? Y poder ir al barrio, poder ir a la población para que la gente conozca. Y también viene un trabajo fuerte con escuelas de rock, que cambia un poco su modalidad. No sé si tú te acuerdas que fue más orientado a la producción, al fortalecimiento, al tema de agrupar las bandas, de generar una suerte de sindicatos de grupo, por ir a los colegios. Llevar a nuestros músicos regionales, músicos también nacionales, a que puedan ir a compartir experiencias con los niños, desde que pequeños ellos tengan la noción de que se hace buena música en su región. Y finalmente hay que generar y educar a la audiencia. ¿Y qué mejor que los niños? Y eso es muy importante, de hacer esa integración en los colegios, en los liceos, en los centros de estudio. Generar talleres también, ¿eh? Hay organizaciones de músicos que deberían... se hicieron, por ejemplo, los chicos de Aceldama hicieron Metal Sanatorium, que fue también un tipo de taller, pero esos proyectos lamentablemente duran una jornada y después se pierden en el infinito. ¿Qué podemos hacer para que perduren, que se hagan talleres de música permanente, que se hagan escuelas de rock permanente? Obviamente eso tiene un costo, pero ¿cómo lo podemos hacer para que la gente también se motive y vaya y se comprometa con la música de la región? Mira, lo que pasa es que yo creo que parte de un gran contexto. Hay un cambio cultural que se basa en la reforma educacional. Es como que me voy a pasar a otro tema, pero finalmente es lo mismo. Es el mismo, claro. La cultura y el arte como eje de desarrollo humano. Eso es lo que estamos planteando nosotros como Consejo de la Cultura. Tenemos programas que son Acciona, que tienen que ver con el arte en la educación, pero que da pie para una suerte de nuevo movimiento que va de la mano con el Ministerio de Educación. Y ver cómo... de algún momento nuestra educación se volvió solo en matemática y lenguaje, para dejar otros aspectos que son importantes en el desarrollo humano, como las artes. Y ahí, dentro de ese contexto, es poder incorporar no solo los músicos, sino que la gente del teatro, la gente de las artes visuales, para que los niños tengan una visión general. Y eso es algo en lo que se está trabajando. De hecho, la próxima semana me voy a un seminario internacional. ¿Dónde? En Arica, que va a integrar a la macrozona andina. Y que usualmente se hacía en Santiago, pero también por un tema de descentralización, el debate ya se tomó, lo toma la macrozona norte, con invitados de Perú, de Bolivia y también de la Universidad de Chile de Santiago. Entonces, tiene que haber un cambio como de paradigma en nuestra sociedad, ¿cachai? Y eso tiene que ver con cómo metemos el arte ahí en el colegio. Pero se redujeron muchas horas de música en algunos colegios, eso en el gobierno anterior. ¿Cómo se restablecen esas horas de música? Porque en realidad no estamos hablando de horas, estamos hablando de integrar la música a la educación. O sea, que la música sea permanente, constante, que suene siempre, de que hayan formadores de músicos, de que no solamente existan escuelas de rock como programa del consejo, que existan otros programas también. No, es como que uno sabe cómo hacerlo. Esa es la verdad, porque cómo generamos estos talleres. Aparte, la radio también es un difusor, pero también como es como las herramientas que tenemos se hace poco, o que la gente no está interesada, o sí está interesada. No, está súper interesada. De hecho, nosotros, ponte tú como consejo, teníamos 12 proyectos de educación en los colegios y ahora tenemos 22. Somos la zona más grande y aún así es poco. Se suman los talleres que va a tener ya el Ministerio de Educación, que son 45, que van con el apoyo técnico o asesoría técnica por parte nuestra. E insisto, esto tiene que ver con un cambio de foco, un cambio de paradigma en la educación, que integra estos otros elementos para formar niños con una visión más global del mundo, más general, no solamente abocada a la memoria y a la repetición, sino que al descubrimiento, a la experimentación, y eso se hace a través del arte. Por eso te digo, ahora son pocas las herramientas que estamos teniendo, pero todo es en pro de una construcción mayor, en definitiva. Oye, te voy a seguir invitando a la música, ¿te parece, Mili? ¿Te puedo decir Mili? Por supuesto. Bien, Mili, te voy a invitar justamente para que nosotros hagamos un pacto. con nuestra gente que nos escucha en Radio Nueva Victoria, que hagamos un pacto con los músicos y que nos comprometamos también con el arte, porque también hay que comprometerse. Y esto es lo que nos cae en Tillapu. Hagamos un pacto aquí en Radio Nueva Victoria, Estación Esperanza, todo el emprendimiento de la región en una sola estación. Ya estamos de regreso a Estación Esperanza, todo el emprendimiento de la región en una sola estación con Melissa Stoich y Fernando Sandón, hablando sobre la política sectorial de la música 2016-2020, que tiene mesas temáticas y regionales del 18 de mayo al 21 de julio a lo largo y ancho de nuestra patria, esta larga y angosta faja de tierra. Por ejemplo, yo les cuento, mis estimados amigos, que en Arica y Parinacota el martes 2 de junio, desde las 9 de la mañana de las 19 horas, está la caja en la caja de compensación Los Andes, se va a hacer esta reunión. Por ejemplo, Valparaíso, el lunes 8 de junio, la sala de lectura del Parque Cultural de Valparaíso, es cárcel, qué lindo que es ese centro cultural, ¿o no? Delicioso. Y acá, el jueves 4 de junio, en la región de Tarapacá, de las 9 de la mañana a las 19 horas, atenta fábula, Palacio Astoreca, Salón O'Higgins, O'Higgins 350, Iquique. ¿En qué va a consistir esta cronograma de mesas participativas? Voy a devolver un poco el cassette con el lápiz, Vic, y preguntar si eso tiene que ver con esas mesas de trabajo que se hacían para realizar el Chile Más Cultura, que se hacía en algunas épocas, que era un lindo y hermoso proyecto en la primera etapa del gobierno de Michelle Bachelet. Yo debo decir que participé y quedé encantado. Qué lástima que se perdió ese Chile Más Cultura. Debería seguir. Lo estamos tratando de revivir. ¡Ah! Muy bien. Estamos en eso. Estamos trabajando ahí, levantando proyectos para trabajar el tema. La reunión de ese día son mesas de trabajo donde planteamos un diagnóstico sobre las planteamos necesidades, pero también cuáles debiesen ser las respuestas a esas necesidades. Eso. Para elaborar después, cotejar con las 15 regiones y poder levantar un documento final. Eso ya lo hicimos con la política del libro. De hecho, la lanzamos el día 23 de abril en la celebración del Día del Libro en El Morro. Lindo estuvo eso, ¿eh? Homenaje a Patricio Rivero. Yo todavía me acuerdo del Día del Libro, no sé por qué. Sí. ¿Por qué se ríen? Sí, es verdad, me acuerdo. Estuvo súper lindo el homenaje, me felicitó la hermana de Patricio Rivero, porque estuvo lindo el homenaje. Emotivo. Encima habló Patricio Rivero ahí. Eso sí que me erizó la piel. Y en el barrio El Morro, donde él, por supuesto, era un ciudadano condescendiente del barrio. Exacto, con sus amigos, con su gente, ¿no? Fue un bonito día. Y en ese día, retomando la conversación, lanzamos la política del libro. Y es lo mismo que queremos hacer con el tema de la política de la música. Es como un canal que nos permite, como te mencionaba anteriormente, generar los instrumentos para el fomento de la música en todos sus ámbitos y procesos creativos y productivos. Eso es importante, la producción y creación de música. La música no solamente es arte creativo, también es trabajo de producción musical. Porque si no hay producción musical, es como que la pega no se hace completa. Y en este caso, por ejemplo, ¿quiénes estarán? Algunos productores musicales que puedan ir, están todos invitados del área, tú lo habías dicho, ¿no es así? Pero aquí me llama la atención un área que yo no sé qué es lo que significa, qué es lo que es booking. ¿Me puedes aclarar, por favor, Fernando Sandón, que tú eres el especialista? ¿Qué es booking, estimado amigo? Booking. ¿Quiere una definición conceptual? No, quiero una definición conceptual. Quiero saber por qué. Mira, yo lo que sé, yo también estoy igual como tú, para ser honesto con nuestro... Radio Escuchas. Bien. Pero lo que yo sé, como desde una investigación más bien personal, el booking atiende a los catálogos que tienen algunos productores y algunos gestores que articulan, así como un curador en artes visuales, articulan bajo una curatoría, bajo una selección, ciertos grupos y arman un dossier que en definitiva es la plataforma para poder fomentar a estos creadores. Eso. Es como, ¿podría, dentro del booking no tiene mucho que ver los sellos independientes, se parecen? Claro, hay una similitud, pero el booking tiene que ver más con contextos de imagen y contextos más bien promocionales de las bandas. Es un catálogo en definitiva. Oye, porque también aquí me llama la atención algo que yo no sé si estará pasado de moda con esto del internet, pero las disquerías, porque en Iquique hay solamente 2 disquerías. ¿Es muy poco para una ciudad como Iquique? Pregunta. Entendiendo... Disquerías que venden discos. Tú me estás hablando de disquerías, ¿se puede decir los nombres, no? Por supuesto, después cobramos. Subterráneo, nuestro amigo Darío Funes, ¿sí? ¿Y cuál es la otra que mencionas tú? Top CDs. Top CDs, que está en Vivar. ¿Sí? Esas son las dos únicas. Esas son las únicas dos disquerías más. Las otras son los que se paran en la calle arrancando los carabineros, pero eso no son disquerías. Vienen a hacer una cosa de productor independiente, una cosa así, ¿o no? Claro, claro. Ya. Podría ser una productora independiente. Claro, son muy pocas. Quizás, en este caso, la primera que mencionamos es más especializada en el ámbito de la música independiente, rock y metal. También con algunos. También con algunos artistas del jazz, pero claro, yo creo que acá en Iquique, en Tarapacá, la cantidad de gente que escucha música y que genera una necesidad a través de esta disciplina o de este arte es bastante. Entonces yo creo que sí, es escaso, siempre es escaso. Siempre es escaso. Oye, y los valores también. Tirémonos a las chuñas. En términos porcentuales, por ejemplo, de un 100% de los 300.000 habitantes de la región de Tarapacá, ya, 400.000 habitantes de la región de Tarapacá, ya, 500.000 habitantes. Supongamos que hay un 500.000 habitantes, el porcentaje, tanto de estudios, sellos, productores y organizaciones, ¿tú crees que supera el 50%? Porque yo veo que hay mucho músico, en términos poblacionales en general, muchos artistas que crean. ¿Serán mucha la población que está en el ámbito de la creación y de la política sectorial de la música? Eso. Había un estudio que teníamos en el consejo que efectivamente en relación a la cantidad de habitantes estamos en... Es interesante el porcentaje. Sí, sí, era un porcentaje bastante alto. No recuerdo el número, pero llamaba la atención dentro de las otras regiones, porque tú te comparabas, no sé, con Valparaíso, Concepción. Estábamos muy muy a la par, pero tiene que ver en relación a la cantidad de habitantes. A la densidad poblacional, exactamente. Claro, claro. Porque obviamente en Santiago, con 6 millones de habitantes, obviamente van a haber muchos más gestores culturales y creadores. Pero aquí, en comparación, por ejemplo, a la cantidad de habitantes, hay mucho más de lo que debería haber en una región. Es ahí mi pregunta. Es matemática, en realidad. No sé por qué me fui a la matemática. Pero es que me llama la atención porque la estadística dice mucho de lo que puede hacer una región. Y si hay tantos buenos grupos, y si hay tantos creadores, tantos productores, ¿cómo no vamos a poder hacer un festival único para la región? Entre todos, ¿cierto? Que se llame Festival Radio Unidad Victoria. Ya, ya, ya. Oye, chiquillos. ¿Cuál es, por ejemplo, y de esto quiero que me introduzca mi amigo Fernando, la distribución e internacionalización, de acuerdo a ustedes, con esa asociación con Martadero en Cochabamba, Bolivia? Qué interesante esta unión de fuerzas para internacionalizar la música de la región, en un lugar que es tan cerca, es más cerca de Cochabamba que Santiago. Así es, pero más allá de la música, nosotros estamos trabajando con los creadores, con los artistas, y este año poniendo especial cuidado con dirigentes también barriales y gestores culturales de barrios que han estado trabajando arduamente, como en la población Caupolicán, como en la población O'Higgins, como en la población de Barrio El Morro, la Florcita Motúa de Alto Hospicio. Si bien este proyecto de internacionalización viene desde el año 2009, donde se logra el primer vínculo con esta fundación, que en ese minuto era una fundación, hoy es un proyecto Centro Cultural Martadero, se han podido desarrollar bastantes acciones de circulación de obras artísticas. Ya hoy día, en esta actual administración, nosotros hemos retomado este vínculo con ellos, con la directiva, con Fernando García, quien dirige este gran proyecto. Y hemos podido articular algunas acciones, como comentarte, saliéndose un poco también de la música, el encuentro trifronterizo que le pusieron allá. A mí no me gusta mucho el concepto, pero... ¿Por qué no te gusta mucho el concepto? No sé, pues yo pienso que esto es un territorio, no me interesa mucho el tema de la trifrontera. Claro, lo veo como un gran territorio. Un sueño bolivariano, ¿dices tú? Un sueño bolivariano, que es lo que deseamos justamente nosotros. Entonces, pero bueno, me fui para otro lado. Este encuentro panza de oro. Bien, nos gusta que te vayas a la casa al lado, ¿eh? Sí, sí, nos vamos siempre a la casa del lado. Bien. Este encuentro era un encuentro poético, pudimos iniciar esta articulación a raíz de eso, también con el envío de una compañía de teatro destacada que está generando bastante movimiento acá en la ciudad, que es la compañía de teatro La Desierto. Eso, un saludo para Felipe Diabla. Sí, que también fueron... Con el Cicada, un gran proyecto. que también ha ganado fondos del Fondart. Entonces ellos también están trabajando arduamente, y en la actualidad también, hace muy pocos días, hace un mes prácticamente, pudimos ser parte también de varios, de tres hitos en realidad, de dos hitos, que es la BAU, la Bienal de Arte Urbano, donde estuvo Camilo Ortega, Sarvo, quien hizo un mural en el barrio El Morro. Excelente. A raíz del carnaval, a raíz de la última festividad. Y ahora vuelvo a la música, porque también estuve invitado a este festival sudamericano que nació en Brasil y que hoy día está en Bolivia, llamado Grito Rock. ¿Ya? Entonces pudimos enviar a una banda que es de entrenamiento, que la acabamos de escuchar. Sí, con Latidos del Sol. Con Latidos del Sol. Ellos decidieron, bajo una curatoría también, investigaron algunas bandas que tenían grabaciones y algunos discos, algunas ediciones publicadas. Y decidieron que fuera entrenamiento. Ahora, la información que nos llega desde allá es que quedaron súper contentos con la presentación de entrenamiento. Fue el plato fuerte de la segunda noche. Y eso a nosotros también nos tiene súper contentos, porque han sido unos muy buenos embajadores de lo que se está desarrollando en nuestra región. Oye, Fernando, te voy a invitar a la música. Vamos a la música, y para que vayamos cerrando el programa, para que después, vale, cuando volvamos, vuelvan a invitar a la gente, porque hay que ser catetes, insistentes, para que vayan este jueves 4 de junio. Ustedes estábamos conversando que es probable que se cambie la fecha, pero no es muy posible, o sí es posible, el día, ¿no? Mira, la fecha ya está instalada. Sí, evidentemente podremos hacer algunas evaluaciones y desde ahí presionar, pero la fecha en estricto rigor es el día 4 de junio, desde las 9 de la mañana en Palacios Toreca. Todo el mundo conoce Palacios Toreca, es importante que asistan los gestores, los articuladores, los músicos, y podamos nutrir estas políticas de fomento de la música nacional 2016-2020. Bien, vamos a la música, justamente hablando de esto. Ella es chilena, Camila Moreno, nos canta La Necesidad, aquí en Estación Esperanza, todo el emprendimiento de la región en una sola estación. Necesito explotar de mi ¿Quieres crear un nuevo negocio o desarrollar el que ya tienes? Ven al Centro Chile Emprende Iquique. Aquí te orientaremos y en conjunto haremos un diagnóstico de tu empresa o idea de negocio. Además te entregaremos asesoría y capacitación. En Iquique, ven a San Martín 255. Más información en www.chileemprende.cl. ¡Te esperamos! Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Queridos amigos, yo les cuento a ustedes que este programa no sería nada sin nuestros amigos de Chile Emprende. Usted acaba de escuchar, claro, avanza con todos, el gobierno de Chile. Esto es Chile Emprende al servicio de las pymes. Está ubicado en San Martín 255, oficinas 82 y 83, edificio empresarial en la ciudad de Iquique. Usted puede contactarlos al teléfono 057-241-3699. Ahí mi amigo personal Ricardo Álvarez lo va a atender a usted, por supuesto, y le va a hacer un diagnóstico de su idea de negocio y lo va a ayudar a enaltecer vuestra idea, llegando mucho más allá de lo que usted mismo había pensado. Centro Chile Emprende entonces está al servicio de las pymes. Milisa, ¿usted dijo que iba a pasar algún dato primero antes de seguir en la conversación? Sí, lo que pasa es que se nos viene celebración del Día Nacional del Teatro. Ajá. El día 11 de mayo y tenemos una super cartelera gratuita, abierta a toda la comunidad, eso, para que puedan aprovechar del mejor teatro regional y de que es bueno. ¿Y tiene la cartelera ahí? Sí, así que voy a tomar unos minutitos para poder leerla. Partimos el día 11, lunes 11 a las 20:30 con la muestra, con la intervención muestra sensorial que realizará el Centro de Investigación y Creación de Arte Dramático CICAD en la Casa de la Cultura de Iquique, ubicada en Baquedano. El martes 12 a las 20:30 en el Teatro Estibadores, ubicado en San Martín 344, se presentará la obra Sodoma de la compañía de teatro La Desierto. Muy bien. El miércoles se exhibirá en el Colegio Matilla de la Comuna de Iquique. ¿Miércoles cuándo? Miércoles 13. De mayo. O sea, la próxima semana. Sí, pues sí, la próxima semana. Por eso estamos ahí pasando los avisos. En la comuna de Pica, la obra Cuentos de la Selva de la compañía Saltimbanqui. Ese mismo día en Iquique, la compañía La Desierto presentará Macbeth en el Salón de Teatro. Exactamente, en el Salón de Teatro Acana, ubicado en Ramírez 1265. Bien. Mire, ya se lo sabe. Sí, yo estuve mucho tiempo en el Teatro Acana. Me gusta el Teatro Acana. Muy bueno el Teatro Acana. El día jueves a las 20:30 el Teatro Estibadores recibirá la obra de la compañía No Más, Sintonía M. Muy buena, muy divertida. No la he visto, recomiendo. Quiero verla, no, me interesa sobremanera. En tanto, se seguirá una doble función el día viernes 15 de mayo con la presentación de La Viuda de los Callejones del Teatro Oasis de Pica, una compañía de allá. Teatro Oasis de Pica, bien. Exacto, interesante. Sí. ¿Eh? Y Caporal, del Teatro Nomás, a las 20:30 horas en la Sala Veteranos del 79, ubicado en Seger 150. Para finalizar, el día sábado 16 de mayo, a las 21:30 horas, las presentaciones con La Última Batalla, montaje del Teatro Expresión, en la Sala Veteranos del 79. Invito a la gente también a darle me gusta al Facebook del Consejo, que es Consejo de la Cultura Tarapacá, porque ahí nosotros estamos publicando eso, la cartelera, y de verdad que hay una nutrida agenda durante estos meses de manera gratuita para toda la comunidad, para que puedan disfrutar de nuestros artistas regionales. Me parece bien. Estimado Fernando, para el cierre, ¿algo más que agregar, que decir, que desarrollar, que cantar? No, solamente reiterar la invitación a que puedan asistir a estas mesas del fomento de la música nacional 2016-2020. Invitar a todos los músicos de todas las disciplinas, gestores, productores, artistas, el día 4 de junio, desde las 9 de la mañana, en Palacio Astoreca, ¿ya? Asistan porque es sumamente importante. Así que reiterar nuevamente la invitación y el agradecimiento, Cristian, en nombre del Consejo de la Cultura. Y nos veremos la próxima semana, entiendo, en un nuevo capítulo. ¿Sí? ¿Sí? ¿En un nuevo capítulo de qué? De fomento de la música nacional. Muy bien. El próximo jueves, entonces, volvemos a las 19 horas. Así es. Pero tú esta vez vas a estar a cargo del micrófono. Yo ni siquiera me voy a escuchar. Muchas ¿Te gracias. ¿Te parece? Así es. Ok. Oye, queridos amigos, entonces, yo me despido. Muchas gracias por venir. ¿Quieren mandar algún saludo, queridos amigos? Aprovechando el espacio de Radio Nueva Victoria. Saludos y agradecimientos. Sí, si quiere. No, bueno, agradecer a todas las compañías de teatro que están participando de la Semana del Teatro. Sin ellos no sería posible esta muestra gratuita y abierta al público. Y también un poco mencionando el tema de la educación artística, la próxima semana se nos viene la celebración de la Semana de las Artes en la Educación y estamos con un montón de actividades también que ustedes pueden ver ahí a través de nuestra página, que va directamente en los colegios. Así que para decir un poco que la cultura en Tarapacá avanza, la cultura nos une, así que esperamos que también nos escuchen la próxima semana aquí en este mismo horario. Me parece muy bien. Estimados amigos, muchas gracias por estar aquí. Ustedes siempre han apoyado a Radio Nueva Victoria, así que queridos amigos, nos vamos con la música. Esto es José Macías Quinteto, Blues for Blues, banda de Arica. Hemos escuchado música nacional porque es el fomento de la música 2016-2020, me castigo. Nos vamos entonces con la música. Esto viene desde Arica y ya viene Mujeres entre Maternidades y Crianzas, para que no se pierdan las chiquillas que ya están aquí para hacer programa. Queridos amigos, que les vaya muy lindo. Gracias por escuchar Radio Nueva Victoria, que realmente le da espacio a tus ideas. Nos vamos con la música. Que les vaya muy bonito. Adiosito.